Entre los temas de actualidad, en lo que se refiere a esta vuelta después del puente con motivo del Día del Petaquero, festividad local ayer, hoy queríamos hacer una llamada de atención, ultimátum incluso podemos decir, porque durante esta jornada del martes 27 de mayo nos encontramos en el último día para la preinscripción. En lo referente a los cursos de natación infantil. Ahora volveremos a recordar todos esos plazos muy brevemente, pero al menos sí que queríamos destacar esta última jornada porque, como hemos comentado ya en otras ocasiones, si no se realiza la preinscripción, pues habrá que, o como en otras ocasiones, hay que quedarse para el final ya con los horarios, con los huecos que puedan quedar. Ya tras lo que sería la inscripción correspondiente de todas las personas que se hayan prescrito, pues al final del todo pues llegarían las personas que no hayan realizado esa prescripción. Por tanto, importante, si lo dejaron, hoy es el último día, le vamos a explicar cómo se puede hacer todavía, gracias a la participación del director técnico de la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Jorge Caro nos acompaña al otro lado del teléfono. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, como siempre, por atendernos. Va a ser muy breve, pero al menos sí que queríamos hacer ese recordatorio. Lo comentábamos en su momento, ¿no? Habíais dejado, además con intención, ¿no? Después del puente festivo, al menos la jornada de hoy para los rezagados en cuanto a la prescripción en estos cursos de natación infantil, ¿no? Claro, así es. La verdad que no nos importaba tener algún día más para las preinscripciones. Y sabemos que, bueno, siempre hay alguien a quien se le puede olvidar. Y este día previo al sorteo mañana, pues la verdad que suele venir, se da un achuchón último, ¿no? De estas prescripciones. Y suele venir mucha gente pues, que se ha despistado, no se ha enterado. Y ya prácticamente llegando julio, pues todo el mundo empieza a preguntar. Y la opción era esa, dejar este día después de la festividad. Para recuperar a aquellas personas que se hubiera despistado a la hora de hacer la prescripción y ya mañana hacer el sorteo y dar unos días para que todo el mundo pueda consultar los listados y demás para comenzar las inscripciones, pues como has dicho ya la semana que viene. Recordemos, si no realizamos la prescripción, ¿qué ocurre? Claro, si no realizamos la prescripción, evidentemente mañana no podemos aparecer en el sorteo. No aparecemos en los listados que tienen establecidos día y hora para la inscripción y tendríamos que esperar a que se inscriba todo el mundo en el orden que establezca el sorteo para poder inscribirnos. Normalmente siempre aún así quedan plazas para lo largo del verano, pero evidentemente pues, tendremos menos opciones de poder tener preferencia o elegir aquello que nos encaja mejor en fecha y en horario incluso. Recordemos que eran 650, ¿verdad? Las plazas que habéis previsto, que habéis finalmente convocado, como en años atrás, suelen quedar plazas, pero como tú dices, por tanto habría que amoldarse a lo que quedara en cuanto a horarios, en cuanto a fechas. Claro, así es. Las inscripciones, nosotros hemos ido adaptando lo que es la oferta de los cursos a lo largo de los años en función también de la evolución que han tenido los propios cursos de natación, las actividades de adultos, como ya hablamos en la entrevista anterior, y hemos mantenido más o menos el mismo esquema de funcionamiento, que salen en torno a 650 plazas. A día de hoy tenemos ya más de 350 inscripciones, es decir, que no está mal, pero aún así, pues hasta las 650 que tenemos, pues estamos un poco por encima del 50% que se quedará cubierto. El otro 50% pues saldrá a oferta ya abierta, donde sí podrán participar todas aquellas personas que no se hayan prescrito, incluso las personas que se han inscrito podrán tener la opción de apuntarse a un segundo curso de natación, que eso es siempre otra alternativa más que surge. Eso suele ocurrir además porque ya se optó, ¿no? Desde hace un tiempo por esos cursos intensivos de una semana y en algunos casos, bueno, pues si existe esa posibilidad, pues hay muchas familias que optan por ese segundo curso incluso, ¿no? Claro, así es. Nosotros damos como opción prioritaria únicamente uno con la prescripción y luego una vez que se termina la preinscripción ya se queda lo que es la inscripción totalmente abierta y ya tenemos la posibilidad de poder inscribir a un segundo curso al niño o a la niña que queramos apuntar a las actividades de natación. Y igualmente con las personas que hacen la inscripción abierta. Una vez que ya se ha terminado la preinscripción, tienen la opción de apuntar a uno o dos cursos. No hay problema, incluso más. Si hubiera plazas libres, no hay ningún problema. Jorge, padre, madre que nos esté escuchando ahora mismo, que se ha dado cuenta que al final se ha quedado rezagado y que quiere inscribir a su hijo o hija en esos cursos de natación infantil. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer hoy? Pues tenemos dos métodos desde el principio están en funcionamiento, que es la preinscripción presencial, que viniendo aquí al edificio de la piscina hasta la 1 del mediodía estaremos en horario de mañana y por la tarde 4 a 7. Y en caso de que tengan tarjeta deportiva y estén registrados, también lo pueden hacer a preinscripción online, que igualmente estará activa hoy durante todo el día y la desactivaremos ya esta noche para que mañana se cierre el número total de preinscripciones que haya y hagamos el sorteo con los números que se hayan recogido por parte de las personas interesadas en inscribirse en los cursos. Por cierto, para registrarte como usuario en lo que es esa web ubrique.idosa.es, ¿qué es lo que hay que hacer? Supongo que hay que de todas formas acudir allí a la sede de... Claro, es imprescindible venir aquí a la instalación porque tenemos que registrar nosotros al usuario. Por eso es importante que una vez que demos de alta al usuario de un año para otro, pues esas credenciales se guarden para poder acceder a muchos tipos de servicios que tenemos abiertos online a lo largo de todo el año. Por ejemplo, la compra de entrada de la piscina, que también se puede hacer desde ahí. Todo ello con tarjeta deportiva, que además supone un precio más reducido también en el caso de estos cursos, ¿no? Claro, así es. Estos cursos y todas las actividades que desarrolla el servicio de deporte tienen un descuento asimilado para aquellos usuarios que están registrados con tarjeta deportiva, que tiene varias tarifas, desde 3,5 € con carne joven, 5 € con el perfil infantil en función de la edad, y luego 7 € lo que es la renovación anual de forma generalizada ya para adultos. Insistimos, pero esto estamos hablando de la prescripción online. Y bueno, la persona que ya esté registrada pues lo puede hacer de esa manera, a través de nuestro ordenador, a través de nuestro móvil, en definitiva, a través de esta página en la que se compran las entradas, se alquilan las instalaciones que todos conocemos. Si no, claro, está... Es importante, Juan Carlos, disculpa. Sí. Es importante que la preinscripción se tiene que recoger con el nombre de la persona a la que vamos a inscribir al curso de natación. Porque puede ocurrir que el papá o la mamá tenga la tarjeta deportiva para hacer uso de otro servicio de la delegación de deporte, pero no es precisamente el niño o la niña que queremos apuntar al curso. Tiene que ser el niño o la niña quien haga la preinscripción, porque a su nombre a quien se va a hacer la inscripción posteriormente. Muy bien. Y en ese sentido, ¿hasta las 12 de la noche estará abierta esa posibilidad online? Sí, lo vamos a dejar abierto durante todo el día, si alguien se despista, y ya mañana por la mañana lo desactivaremos esta misma noche para cerrar el número exacto de personas que han hecho la preinscripción. Y con ese dato, pues, hacemos el sorteo. De todas formas, insistimos en que también se puede hacer de forma presencial allí en el edificio administrativo de la piscina hasta la 1 del mediodía ahora, o bien de 4 a 7 de la tarde. Así que existen esas dos posibilidades. Y, por tanto, mañana ya directamente, ¿no?, el sorteo que marcará el orden de inscripción. Se saldrá un número a partir del cual pues ya se establecerán los turnos. Eso será, supongo... a partir ya de la próxima semana, ¿no? Sería cuando llegaría la inscripción. Claro, nuestra idea es hacer el sorteo mañana, publicar los listados entre mañana a mediodía, tenerlos aquí, lo que es físicamente, en la piscina ya puesto en el tablón de anuncios, y colocarlo en la página web del ayuntamiento a partir del jueves, que todo el mundo nos pueda consultar entre jueves, viernes y fin de semana, y a partir del día 2, pues ya establecer las inscripciones en función del orden que se haya creado con el sorteo. Simplemente antes de terminar, Jorge, Recordemos que los cursos van a empezar el 23 de junio, ¿no? Así es. La idea es hacer la inscripción hasta finalizar los números que se hayan prescrito, luego dejar un periodo abierto para aquellas personas que no hayan hecho prescripción, y una vez que termine el calendario escolar, que termina creo que el último día lectivo es el 20 de junio, pues justo el 23, el lunes, empezamos los cursos de natación infantil y ya un curso cada semana o ininterrumpidamente prácticamente durante todo el verano, excepto una semana que en agosto tenemos en periodo vacacional del personal de actividades, pues ininterrumpidamente hasta final de agosto. Y existen diferentes turnos, que es verdad que según la edad, ¿no? Pero cada día hay distintos horarios. Sí, tenemos horario a las 10, a las 11, a las 12 y de diferentes edades. De todas formas, hemos publicado un calendario aproximado, general, con respecto a la oferta de los cursos. Hay veces que tenemos opciones de modificarlo a lo largo de lo que es el verano, porque vemos que hay demanda de unas edades más que de otras. Y bueno, que no es totalmente rígido esta oferta, sino que es más bien flexible. No obstante, después de ya de muchos años, sabemos que la oferta que tenemos actualmente publicada es realmente la que más demanda siempre tiene. Por tanto, creemos que tendrá pocas modificaciones, pero en caso de necesidad muchas veces la tiene. Cursos de natación infantil que están dirigidos a qué edades. Estamos hablando desde recién nacidos hasta 13 años, si no me equivoco, ¿no? Claro, tenemos grupos desde peques 1 y 2, que le llamamos, que son niños de un año, dos años, hasta 13 años. Es decir, tenemos niños pues prácticamente que son bebés, que vienen a la piscina acompañados del papá o la mamá hasta los 3 años. Y luego ya tenemos cursos que ya son dirigidos completamente por nuestro personal hasta los 13 años. Eso es, a partir de 4 o 5 años, las actividades ya no vienen acompañados los niños de un adulto, sino que somos nosotros directamente los que llevamos a cabo el desarrollo completo del programa. ¿A partir de 14 años existe posibilidad también de cursos de natación? La idea que hemos desarrollado de estos años atrás es tener cursos de refuerzo de natación en natación escuela o de natación, que es lo que llamamos, en horario de tarde. Por eso el límite de edad de la natación infantil horario de mañana es a los 13 años. Y ya pues pasamos al horario de tarde a partir de los 14 años. Muy bien, pues ahí queda toda la información. Para que aquellas personas que todavía, aunque lo tuviesen en mente, inscribir a sus hijos en esos cursos de natación infantil, pues no lo hayan hecho hasta ahora. Hoy es el último día, que además se ha colocado de forma intencionada después del puente para, si alguien se había despistado, todavía tiene la oportunidad hoy, como comentamos, para realizar esas prescripciones y, bueno, pues de la forma en que hemos comentado. Gracias a Jorge Caro. Un último apunte, hablábamos del calendario, del inicio de los cursos. Bueno, pues destacar, ya lo comentamos en su momento, que la apertura de la piscina municipal pues va a ser justo, como cada año, después de la finalización, ¿no?, de las clases, del curso escolar, así que sería el 21 de junio, sábado. Sí, esa es la fecha con la que estamos trabajando, en la que tenemos previsión de hacer la apertura. Y bueno, si no hay ningún otro contratiempo, nuestra idea es abrir a partir del día 21 de junio. Y si no pudiera ser, no más tarde del 23, evidentemente, que ya empiezan los cursos de natación infantil. Pues iremos informando de todas formas en próximas semanas sobre todas esas novedades. Nosotros que nos vamos a quedar aquí, como siempre, por supuesto, agradeciendo la colaboración, toda la información por parte del director técnico de la Delegación Municipal de Deportes, Jorge Caro. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros como siempre. Gracias.